¿Verdad que sí? Y nunca más volveremos a ser los mismos, hermanos, en el nombre de Jesús. Dios es un Dios poderoso, hermanos, que nos ha dejado su palabra para poderla vivir. Y dijimos hace 8 días, hermanos, el reto es muy grande, atrévete a seguirlo, ¿verdad? Y vimos que en verdad el atrevernos verdaderamente a que Dios haga cosas en nuestras vidas, pues tiene que ser un desafío para cada uno de nosotros. Y yo creo que en este aspecto, hermanos, no debemos de tener miedo a dejar muchas cosas, hermanos, porque yo creo que Dios es tan suficiente en nuestra vida como para darnos todo lo necesario para poder ser feliz. Mucha gente, hermanos, busca la felicidad o busca el hueco que tiene en su vida a través de muchas cosas, ¿sí? A través muchas veces del alcohol, a través de las drogas, a través de los amores, a través de las comida, porque también a veces se hace uno adicto a la comedera, ¿verdad? Y se hace uno adicto a muchas cosas, hermanos. Pero cuando viene Jesús a nuestras vidas y es el pleroma, el todo, viene a llenarnos de una manera muy especial. Yo creo que cada hombre de Dios, hermanos, que en la Biblia y mujeres de Dios también, porque no hablan únicamente de hombres, sino también de mujeres de Dios, hermanos, que tuvieron la disposición de buscar siempre a Dios, hermanos, fueron galardoneados de una manera muy especial. El día jueves me hablaron por teléfono, no me acuerdo si el martes fue, que es la reunión de pastores, el primer jueves de cada mes hay reunión de pastores. Y me hablaron por teléfono para decirme que tenían un pequeño homenaje para Enrique, ¿no? A nombre de todo lo de la unidad de pastores Univad. Esta semana ha sido un tanto difícil. ¿Difícil en qué aspecto? En que he tenido que estar con los doctores que en la semana nos tocó estar yéndoles a hacer los cobros, llegar al hospital donde Enrique estuvo internado. Entonces fue una semana así como con muchas emociones, hermanos. Y Dios, pues dijimos, bueno, pues ya estamos en todo esto, y me habla Gabriel. Dije yo, bueno, pues ya estamos en bola, vámonos a terminar todo esto, ¿no? Y me fui el jueves, hermanos, y cuando, gracias a Dios, hubo oportunidad, les avisé a mis hijos, nada más que ellos, sus trabajos en México, yo sé que es un poquito difícil y han pedido días, ahora que su papá estuvo enfermo y ahora que también él partió, pues estuvieron ahí muy al pendiente. Entonces dice, mami, un compañero de José estaba muy enfermo, dice, no puedo dejar el área sola. Y bueno, los únicos dos que no pudieron ir fueron ellos, y Sandy, ni Aldo, ni Henry, ni Valeria, ni Angie, ni Aram. Pero estuvo Mónica, Rebeca, Toño, hasta su mamá de Toño también nos hizo favor de acompañar. Fue algo así de momento que yo hubiese querido haberles dicho a la iglesia, pero fueron días muy de mucho trabajo y de muchas emociones, que la mera verdad fue un poquito difícil. Y le hablé también a mi cuñada ya el miércoles en la noche, y me dijo, sí, sí voy. Pero ya por la mañana me habla y me dice, ¿sabes qué? Que Miguel no puede ir. Le digo, no te preocupes, ahora sí que yo te invité para que el día de mañana fueras, nos acompañaras. Le digo, pero yo sé que a lo mejor otras cosas se pueden atravesar, no te preocupes. Dice, es que muchas veces le digo a Miguel y él me dice que no, y al otro día en la mañana me dice, levántate y vamos, pero ahora esta mañana no, no te preocupes. Nos fuimos y ya sentados en la mesa me hacían mención de algo, ¿no? Dice, hermana, ¿y quién va a seguir en el pastorado? Y le digo, pues yo, hermano. Y yo no entendía la palabra, ¿no? Del por qué, a lo mejor, no sé, a lo mejor pensarían y dirían, ya la hermana no le va a seguir, ya no está el esposo, ya no le va a seguir, ¿verdad? Pues si siempre hemos estado en el ministerio, pues yo creo que lo tengo que terminar igual que él, ¿verdad? Pero algo me hacía una observación, Ángeles también estuvo allá con nosotros, y me dice, oiga, hermana, dice, Le digo, es que no entiendo el por qué. Le digo, pues se supone que falta el pastor, pues queda la pastora. Y me dice, es que no es igual, dice. No es igual porque no todas las hermanas se involucran o las pastoras se involucran en la vida pastoral. Dice, muchas veces son las esposas de los pastores, pero no son las pastoras. ¿Verdad? Entonces, cuando uno se involucra en el trabajo de Dios, hermanos, pues es una bendición el poderlo seguir. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Servir a Dios, hermanos, ha sido una de las cosas que más le he agradecido a Dios por ello. No tengo por qué ponerlo en tela de juicio de poder decir, Dios sabe, y la gente que me conoce, Dios sabe que siempre he servido al Señor. Desde que nos iniciamos en el cristianismo, hermanos, y aceptamos a Jesús como mi único y suficiente, como nuestro único y suficiente Salvador, lo servimos igual los dos. Los dos lo recibimos el mismo día, entramos los dos al Instituto Bíblico cuando entramos, graduamos igual y tomamos el pastorado igual, hermanos. Gracias a Dios por ello, ¿no? Y yo no entendía eso, ¿no? Y Ángeles me dice, sí, es que no es igual. Dice, hay esposas de pastor, pero no son pastoras. Y una cosa, ¿verdad?, es ser esposa de pastor y no involucrarse uno. Yo he visto gente que no se involucra en el pastorado y únicamente acompañan a sus esposos a veces, pero no están involucradas en las cosas de Dios. Pero yo no, nunca me imaginé que esto a lo mejor las cosas, bueno, que me fueran a preguntar eso. Y me dice un hermano, le digo, es que Dios no se equivoca, hermano. Si Dios permitió que Enrique se fuera, pues aquí, gracias a Dios, podemos seguirle sirviendo. Ah, no, pues está bien, hermano. Amén. Y estuvo bonito el homenaje, hermanos. Nos dieron a toda la familia una, que es una placa, nada más que le pusieron mal el apellido, por eso no se las enseño. Le pusieron Enrique Torres Cervantes, dije, yo no sé de dónde se lo habrán sacado, el Cervantes, ¿verdad? De Saavedra, a lo mejor Cortés es también español y Cervantes también, pero bueno, ahí está. Le digo, bueno, pues era Don Quijote, cabalga de nuevo, ¿verdad? Pero ahí vemos, hermanos, que estamos para servir a Dios y estamos en atrevernos a seguirlo, hermanos. ¿Cuántos estamos dispuestos a atrevernos a seguirlo? ¿Sí? Dijimos que era un reto y era un desafío. Y cuando nosotros nos atrevemos a un desafío, hermanos, es grande y maravilloso. Hace, en 1968, algunos de los que tuvimos oportunidad de ver las Olimpiadas aquí en México, hermanos, hubo un hombre que entró en una maratón, hermanos, ya casi para finalizar. Ya ven que casi para finalizar las Olimpiadas dejan ya para el final muchos eventos muy importantes. Y uno de estos fue esa maratón de correr, hermanos, ¿verdad? Y este hombre llegó al último lugar, en último lugar. Pero fue ovacionado, hermanos, como no tienen una idea, como si hubiera ganado el primer lugar. Porque él ya iba casi tropezándose y cayéndose para poder terminar la carrera, hermanos. Y este hombre, cuando lo entrevistaron, ya todo agitado, todo cansado, y poder decir, híjole, pues ya. Y le preguntaron, oye, ¿y por quién te salieron las ganas de correr y de echarle ganas? Mira que aunque quedaste en último lugar, pero vimos tu mayor esfuerzo ya al final. Dices que me mandaron no solamente a correr, sino a terminar la carrera. Mi país, y represento a mi país. Dice, entonces, como yo tuve bien claro lo que me dijeron, que únicamente no iba a entrar a correr, sino a terminar la carrera, hermanos. Y yo creo que muchos en nuestra vida nos atrevemos a iniciar una carrera en Dios, hermanos. Y a veces por ares del destino, por descuidos en nuestras vidas, nos llegamos a desviar y a salir. Y este hombre pudo haber hecho lo mismo, ¿sí? Pudo haber dicho, pues ya ni gané, ¿verdad? Pero se le quedó bien grabado, ¿no? El que lo había hecho por su país. ¿Y cuántas cosas por nuestros países llegamos a hacer? Hay mucha gente en el mundo que corre por su nación, que corre porque esto, no tanto corre por ganar, sino por representar a su país. Y cuando esto me vino la idea, digo yo, Señor, ¿cuántas cosas se pueden hacer por algo que no tiene? Pues a lo mejor nuestra nación es algo valioso y la podemos amar. Pero nosotros que tenemos una carrera, hermanos, en Cristo, yo creo que ahí es un grande desafío el poder iniciar y el poderla terminar, ¿sí? Y yo sé que van a costar muchos tropiezos, porque yo creo que a este hombre se le presentaron una cantidad de tropiezos en toda la carrera, hermanos, y yo creo que el cansancio le decía, ya no puedes más. Y yo creo que nuestra vida, cuántas veces nos ha susurrado el enemigo, ya no puedes más, ya no continúes. Mira, tu vida sigue siendo la misma, no has cambiado, no has hecho absolutamente nada, porque sigue siendo, no sé qué Dios esté haciendo en tu vida, ¿sí? Muchas veces nos podemos llegar a preguntar eso. Y en este hombre yo creo que también ahí en la mente estuvo, pero él traía una se había quedado bien grabado en su mente que él iba a terminar la carrera como fuera, ¿sí? Y yo creo que en nuestra vida, yo creo que también, hermanos, yo no sé de qué manera la vamos a terminar, pero tenemos que terminarla. Hicimos un inicio en algo, y el atrevernos, hermanos, a seguirlo es verdaderamente un reto para nuestra vida. Amén. Entonces, hemos visto que el compromiso es una parte, ya ahorita ya no me hubo oportunidad de ponerle, pero la primera palabra que vimos fue compromiso, ¿verdad? Vamos a tener 7 semanas con compromiso. Hoy vamos a ver el compromiso de vivir. Y nos podemos hacer la pregunta, ¿con quién estamos comprometidos? Este hombre estaba comprometido con su nación. ¿A qué persona, verdad, cosa, principio, sueño, meta le hemos entregado nuestra vida? Hoy iniciamos en esta campaña de Atrévete a Seguirlo, hermanos, el poderlo seguir y el comprometernos verdaderamente con él a continuar, hermanos, en nuestra vida. Muchas veces podemos decir que nuestra vida no puede ser transformada porque no queremos dejar muchas cosas, ¿no? Y no porque Dios no tenga el poder suficiente para poderlo hacer. Y claro que Dios lo tiene, hermanos. Pero Dios es un caballero y Él precisamente nos da el libre albedrío para que nosotros podamos elegir, hermanos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Cuando en nuestra vida, hermanos, Dios hubiese podido hacer robots, ¿sí? Porque Él tenía el poder para hacerlo y hacer lo que Él quisiera que hiciéramos, hermanos. Pero cuando Él nos da ese libre albedrío, es más hermoso que yo vea a mis hijos y que mis hijos me abracen, me amen, pero no que yo se los haya impuesto como algo que yo quiero que lo hagan. O que yo les esté diciendo que lo hagan, sino algo, hermanos, que de ellos nazca. ¿No es cierto? Yo creo que es más bonito eso. El ser humano casi por lo regular está peleado con que le impongan algo. No quiero que me impongan nada. Déjame hacer las cosas como yo quiera. Y Dios conoce nuestra condición de ser humano, hermanos, y Él no quiere que las cosas, sobre todo para con Él, hermanos, sean impuestas por Él. ¿Por qué Él hubiera podido haber hecho así? Pero precisamente, hermanos, cuando escuchamos los cantos, cuando nosotros nos metemos en esos momentos de escuchar que cada canto es como una oración dirigida al Señor, hermanos, y que nosotros podemos decirle que Él es Rey, que te alabaré, Señor, en todo tiempo te alabaré, ¿sí? Cualquiera que sea nuestra circunstancia, hermanos, Dios nos hizo para alabarle, ¿verdad? Pero esto tiene que nacer de lo profundo de nuestro corazón. Y yo creo que en esto, hermanos, cuando nosotros hemos puesto bien nuestra mira en algo que tenemos que continuar, yo creo que la principal mira cuando nos venimos a conocer a Dios es que Él sea el todo para nosotros, ¿sí? Y yo creo que por Él estamos en esta carrera, ¿o no? Por Él estamos en esta carrera, por Él es que queremos llegar hasta el final. Y yo creo que para Dios, hermanos, es tan, tan hermoso ver cómo los atletas verdaderamente se entrenan, hermanos, y yo veo que dejan de comer, dejan de hacer muchas cosas, de desvelarse, dejan un montón de cosas, hermanos, para estar en óptimas condiciones. Y yo creo que nuestra vida, hermanos, yo creo que también tiene que ser igual. Si alguien por una corona corruptible hace todo ese tipo de entrenamiento, hermanos, pues yo creo que más nosotros que vamos hacia una vida eterna, ¿no? Y tener en mente bien qué es lo que nosotros queremos. Vamos a leer el Evangelio, hermanos, de San Marcos, y usaremos el título del Señor para establecer un principio distinto en este compromiso que vamos a tomar, hermanos. Y vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, del 1 al 13. Toda esta semana, hermanos, vamos a estar ahí en casita, en nuestro devocional, en nuestro altar familiar, vamos a estar leyendo esta parte de la Escritura toda esta semana. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? San Marcos, capítulo 1, del 1 al 13, ¿sí? Y dice así: el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías: he aquí, envío un mensajero delante de ti, quien preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Así Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. Y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido de pelo de camello y con un cinto de cuero en la cintura, y comía langostas, miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar agachado la correa de su calzado. Yo os he bautizado en agua, pero él os bautizará en el Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y enseguida, mientras subía el agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como paloma. Y vino una voz desde el cielo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Enseguida el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás, estaba con las fieras y los ángeles le servían. Padre, te adoramos en esta hora, Señor, y glorificamos tu nombre, porque tu palabra, Señor, tiene el poder suficiente para transformar, Señor, nuestras vidas. Ver los ejemplos, Señor, de hombres comunes, Señor, de hombres ordinarios que fueron extraordinarios en ti, Padre. Yo te pido, mi Dios, que en esta hora tú hables a nuestra vida. Estamos, Señor, con un grande compromiso, Señor. Verdaderamente, Señor, el atrevernos a seguirte, Señor, es a través de lo que tú nos haces mención en tu palabra, así como lo hizo Juan el Bautista, Señor. Te agradecemos tanto en esta hora, en ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Perdón. El compromiso de vivir, este es nuestro tema de hoy, hermanos. Juan el Bautista tenía un compromiso extraordinario. Su papel fue el de ser un heraldo que anunció la llegada del Rey Jesús. Los heraldos eran mensajeros que iban por delante del Rey, en ocasiones días antes, preparando a la gente para recibirle. Juan se consagró a esta misión. Su forma excéntrica de vestir nos habla de su consagración. Para él las modas no eran importantes. Su extraña dieta nos remite a una dedicación especial en su comunión con Dios, y su humildad nos enseña lo que quiere decir sometimiento total. Si tratamos de definir su vida, podríamos hacer un acróstico con su nombre con las siguientes ideas. En la de Juan, Juan con la J, Jesús era su misión, hermanos, ¿sí? Él había venido a preparar el camino, él era un heraldo. Dice aquí que los heraldos eran los que anunciaban días antes, ¿sí? que anunciaban la venida de alguien. Y él estaba haciendo un heraldo, él venía a anunciar quién era Jesús. Y vamos con la letra G, Jesús era su misión. La U, unió su vida a la voluntad de Dios. Y la A, dice, aceptó una misión trascendental. La N, nunca pretendió usurpar un lugar que no le correspondía. Él sabía, hermanos, que él era únicamente un vocero, un siervo, ¿verdad? En el cual él había que hecho preparar el camino del Señor. Pero jamás usurparlo, jamás fue su intención de hacerlo. Él sabía que el que venía tras de él era más poderoso, hermanos, ¿sí? En el cual no era, decía él con toda humildad, que no era digno ni siquiera de desatar las sandalias de sus pies. Amén. Dice así, sus hechos prepararon a nuestro Señor el camino y fueron el instrumento para dar un inicio contundente al ministerio público del Salvador, ¿sí? Vamos a ver el compromiso. Un compromiso significa hacer un pacto. Un pacto, hermanos, son acuerdos, ¿sí? Decimos que en el matrimonio hay un acuerdo. Se hace un pacto, ¿verdad? En el matrimonio. Y cuando lo firmamos ahí, decimos que lo vamos a cumplir, ¿o no? Yo me acuerdo que cuando fuimos y firmamos el pacto de... sobre todo en el registro civil, hermanos. Porque ahí en el registro civil nos hacen la leyenda de este Melchor Ocampo. Y nos dicen que en las buenas y en las malas, en las enfermedades, en la salud, en la abundancia, en la escasez, hermanos, tenemos que mantenernos unidos. Sí, si estamos yendo a hacer un pacto, no nada más es un pacto de unos días o de unos meses o de unos años. Y dice que es hasta que la muerte nos separe, hermanos. Y cuando damos ese pacto, lo cerramos y lo sellamos a través de una firma, ¿sí? Y aquí mismo, hermanos, ese pacto que nosotros hacemos con Jesús, pues tiene que ser para siempre, hermanos, ¿sí? Significa hacer un pacto. Para el Señor, bautizarse fue la ratificación de un compromiso y refrendó su decisión de realizar la obra de salvación. Ya me imagino a Jesús, hermanos, formado entre todos. ¿Nunca se ha imaginado eso? ¿Nunca ha cerrado los ojitos así? ¿O no es ustedes de los que a veces está, cierra sus ojos y empieza a ver una serie de situaciones? ¿O nunca ha sentido los brazos de Jesús que lo está uno abrazando y lo está uno consolando? Yo los he sentido, hermanos, y más el tiempo de hoy, ¿sí? Y cuando nosotros vamos viendo, hermanos, que en ese pacto, hermanos, que hizo Jesús con nosotros, y él fue y se formó con todos los demás hermanos, porque él podía haber pasado sin que él se formara. Él no necesitaba el bautismo. ¿El bautismo para qué era? Para perdón de pecados. Él no había pecado, pero tenía él, hermanos, que hacer las cosas que se habían mandado hacer. Desde ahí vemos la obediencia de él, ¿sí? Entonces él estuvo ahí formado con todos los demás y pudieron decir, bueno, este de qué nos puede venir a decir, si viene en la cola también formado con nosotros, igual de pecadores que todos, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, él era una persona especial y sin embargo él hizo la obra perfecta, ¿verdad? Fue una señal de su encarnación e hizo lo que todo ser humano debe de hacer, acercarse a Dios. Podemos imaginarlo, ¿verdad? Como dijimos, en la fila de gente junto al Jordán esperando su turno para bautizarse. Su presencia entre la gente sencilla era un testimonio de su compromiso con la humanidad, hermanos. Porque el ejemplo, hermanos, lo tenía que dar él en toda la extensión de la palabra, ¿sí? Si él nos habla a bautizarnos, hermanos, pues él nos hizo la enseñanza, ¿verdad?, de que él también lo hizo, y no porque él fuera pecador, sino sencillamente porque tenía que ser obediente, y él era igual cuando él vino, hermanos, porque sabemos que en su unión hipostática de 100% hombre, pero también 100% Dios, pero en ese 100% hombre, hermanos, tenía que ser obediente, hermanos. Y dice ahí en donde dice que fue obediente hasta la muerte, Filipenses capítulo 2, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, hermanos. Amén. Dice, Significa también, hermanos, identificarse. Con ese pacto también él se identificó. Debió de ser un choque tremendo en la mente de Juan cuando se da cuenta que esperando Jesús su turno para ser bautizado, estaba nada menos que el Mesías y el Salvador, hermanos. El Señor ya estaba encarnado en este momento, pero su bautismo era una manera de integrarse a las experiencias humanas. Estaba identificándose con un movimiento que busca a Dios y, por si fuera poco, como un siervo. Porque Él vino a servir, hermanos. Amén. Él pudiera, con lo que es el hombre, hermanos, que poco le gusta ser siervo y que poco le gusta ser humilde, ¿verdad? El jueves que hubo la predicación ahí, decía el hermano, hay quienes les gustan mucho los halagos y como si fuera nuestro, dice, lo que nosotros hacemos. Nosotros no somos más que instrumentos de Dios y toda la gloria es para Él. Dice, hay quienes no les gusta sufrir, hay quienes no les gusta padecer, hay quienes quieren decir que siempre como que lo que es próspero en dinero y en iglesias grandes, como que esa es la plenitud de un pastor. Dice, pero no lo es así. Dice, si nosotros vemos la sencillez, estamos viendo de un Juan el Bautista que debió de haber vivido como 30 años a lo máximo, hermanos, y que ahí se terminó su ministerio. Vimos que su ciclo terminó. Había nacido, hermanos, y recuerden que también él nació de una madre que era estéril, hermanos. ¿Sí? Sin embargo, el milagro, Dios utilizó la vida de Elizabeth, porque era su madre, ¿verdad? Únicamente para que se procreara a Juan y de él, hermanos, preparara el camino del Señor. Ese fue su ministerio, hermanos. No le cayó bien al rey, ¿verdad? ¿Y qué le pasó? Le mandó cortar la cabeza por medio de Salomé, que dijo, este nos exhibió y este tiene que morir. ¿Sabía Dios, hermanos? ¿Podía él haberlo impedido? ¿Verdad que sí? Pero sin embargo, ¿qué dejó? Que las cosas sucedieran de esa manera. A veces en nuestra vida, hermanos, llega un signo de interrogación, de pensar que por qué Dios no obra como nosotros queremos que obre, hermanos. A veces para mucha gente puede decir, y en el caso vamos a hacerlo ahorita, en el caso con Enrique, oiga, oramos tanto, ayunamos tanto y no llegó el milagro. Y podemos decir, ¿por qué no llegó? Y podemos decir en la vida de Juan, ¿por qué no dejó ser más tiempo en el ministerio Juan, hermanos? Porque ahí había concluido. Cuando nosotros aprendamos, hermanos, a conocer la voluntad de Dios, nuestra mente va a cambiar de una manera diferente. ¿Sí? Cuando nosotros aceptemos que Dios es soberano y que Él hace las cosas como Él quiere, hermanos, nuestra mente tiene que ir cambiando, porque tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Amén. A veces en nuestra vida puede ser muy difícil, ¿sí? Como lo debió de haber sido para los padres de Juan, poder decir, con tanto tiempo anhelé y añoré tener un hijo y nada más 30 años lo tuve. Nada más vino para hacer el camino o enderezar el camino para que Jesús viniera. Ese fue el propósito de Dios, hermanos, y lo cumplió con obediencia. ¿Sí? ¿Y Dios sabía lo que le iba a pasar a Juan? Claro que lo sabía, hermanos, pero para Juan estaba más que complacido en haber podido servir y haber podido nacer, hermanos, en un vientre, hermanos, donde era estéril. Y únicamente se depositó él para que viniera a enderezar el camino. Amén. Qué hermoso, ¿no? Cuando sabemos que nuestra vida, para algo Dios nos ha llamado. Pero es un compromiso. Este hombre se comprometió, ¿verdad? Porque cuando ya están determinados, cuando ya nuestra vida está determinada para algo, hermanos, es un compromiso que nosotros debemos de continuar y de tener. Yo me acuerdo mucho también de este Sansón. Su madre también era estéril. Sin embargo, hermanos, él cuando nació y que vino y le habló el ángel a la mujer, a la mamá, Y él decía ya, es que, ¿cómo? Si yo ya no, yo creo que no creo. Y le decía al esposo, dice, a ver, que nos los diga a los dos, porque viene y te lo dice a ti y no a mí, ¿verdad? Y va y se los dice a los dos, y viene y es engendrado Sansón, hermanos. Pero Sansón era ojo ligero. Y los padres estuvieron tratándole siempre de que él siguiera en el camino, pero como que esa parte para él era muy difícil porque era ojo alegre y le gustaban las filisteas. A tal grado que se enreda con Dalila, hermanos, y esta la lleva hasta la muerte. Pero él tenía que venir a preparar el camino también, hermanos, y acabar con los filisteos. Era un pueblo que estaba verdaderamente... este pueblo era muy... eran ellos, los judíos eran odiados por ellos, hermanos. Entonces, imagínense nada más este hombre grandote, ¿verdad, Sansón? Y estar puesto ahí y venir a hacer la burla de todos, hermanos. Pero el compromiso con Dios... Dios no lo había mandado, hermanos, para venir de ser ojo alegre. Parte de la lucha carnal que él tenía, hermanos, fue esa. Pero hasta el final cumplió el propósito de Dios, ¿sí? Así como lo fue Juan, hermanos, cumplió el propósito de Dios. Y en nuestra vida tenemos que cumplir el propósito de él, ¿sí? A veces en nuestra vida no llegaremos a entender muchas cosas, pero los propósitos de Dios son perfectos y totalmente en los tiempos. Amén. Así es que en este hombre fue verdaderamente ver ese compromiso. Podemos decir que Jesús se comprometió con nosotros y se puso nuestros zapatos, se vistió de nuestra humanidad, se integró a nuestras experiencias. No solo murió en la cruz por nosotros, también experimentó la vida material por nosotros. Su compromiso de vida fue total. En este mundo muchas personas dicen creer en Dios y tener alguna religión. Pero fíjense que pasa algo. No se comprometen con lo que dicen creer. ¿Sí? No se compromete con lo que dicen creer. Solo viven las tradiciones sociales y las costumbres familiares, pero no se ponen, pero no ponen su vida en el asunto. El Señor Jesús nos enseña el nivel de compromiso que desea establecer en nosotros. ¿Cuánta gente dice, hermanos, que porque sus padres siguieron esta religión, ellos la siguen? ¿Cierto o no? ¿Cuántos dicen que también, yo mira, a mí no me gusta ir a la iglesia, pero únicamente voy a eventos sociales, cuando alguien se casa, cuando alguien cumple 15 años, cuando alguien, hablando católicamente y hablando también aquí en la iglesia, muchas veces llega la gente nada más a venir a los eventos especiales y sociales que llega a ver? Pero qué tan importante, hermanos, es verdaderamente la fe que estamos creyendo, porque para mí lo más grato y lo más hermoso que llegó a mi vida fue el día que conocí a Jesús. Yo ciertamente tenía una religión, hermanos, y teníamos una religión, pero sin embargo no la llevábamos a cabo. Pero cuando viene Jesús a nuestras vidas y empezamos a ver, me acuerdo que también los testigos de Jehová estuvieron haciendo ronda por nuestra casa. A Hilda también la sondearon, ¿verdad? Y también estuvo con los testigos de Jehová, ¿verdad? Bueno, y yo me recuerdo que iban a la casa de ustedes y mi mamá pues abría y decía, bueno, que nos hablen de Dios, ha de ser bueno. Entonces pues nos hablaban y que la atalaya y me acuerdo de tantas cosas, ¿no? Es más, ellos fueron los primeros que nos regalaron una Biblia, ¿sí? Hacen un trabajo, verdaderamente, aunque no están bien dirigidos hacia las cosas de Dios, pero hacen un trabajo, hermanos. Y la palabra es la palabra llegó a nuestro hogar, ¿sí? Pero sin embargo, seguimos con nuestros rudimentos, hermanos, con nuestra religión, que ni la llevábamos a cabo en nuestra vida. Les he repetido cantidad de veces que mi esposo, pues no creo que haya sido tan devoto, ¿verdad? Porque no lo era, de la Virgen de San Juan de los Lagos. Llegamos a ir a San Juan de los Lagos, que para mí fue, ya se los he platicado en muchas ocasiones, que fue desastroso ir a San Juan de los Lagos. Yo venía fúrica cada vez que íbamos porque siempre pasaban cosas feas y desagradables. Y decía yo, si esto es venir a buscar de Dios, yo no quiero nada con esto, porque lejos de venir, que es que con la bendición, venimos con la maldición a todo lo que da. Entonces creo que nos agarrábamos más, creo que todo lo que hacíamos era peor, pero Dios, yo ahora vengo y entiendo y digo, Dios, tenías algo preparado para nosotros diferente, ¿sí? El que busca encuentra, hermanos. Y a veces buscamos sobre algo que no lo es, pero Dios sabe la intención de nuestro corazón. Y yo me recuerdo tanto, hermanos, que para mí fue tan importante Dios, o sea, el querer buscar de Él, hermanos, que cuando vino y que nos compartieron a nosotros de la palabra de Dios, dicen por ahí, ¿verdad? De este barco ya no me bajo. Hay quienes se han bajado muchas veces de los barcos, hermanos, ¿sí? Y no encuentran más que un oleaje tremendo. Pero cuando nosotros nos seguimos sosteniendo en ese barco, hermanos, créanme que Dios calma las tempestades. Y aún por difíciles que sean en nuestra vida, hermanos, verdaderamente creemos que Dios es poderoso para con nosotros. Pero se tiene y se requiere de un compromiso pleno y verdadero para nuestras vidas. Y esto es lo que vemos, ¿no? Un compromiso de vida, hermanos, un compromiso de vida. Significa tener, hermanos, un eje. ¿Un eje para qué nos sirve, hermanos? ¿Un eje para qué? Para dirigirnos y equilibrarnos, ¿sí? Sin perder el equilibrio. Un eje para eso está destinado, hermanos. Y cuando nosotros tenemos un eje, ¿verdad? No una religión, como dijimos anteriormente, ¿verdad? Hay quienes pueden decir que tienen fe, pero no creen ni en lo que creen. El otro día escuché a alguien. Decía, es que yo, la mera verdad, yo ya no quiero seguir ahí en la iglesia. Dice, porque yo ya me di cuenta que yo tengo que seguir mi religión. Pero ni la llevan a cabo, hermanos. ¿Y cuánta gente defiende lo indefendible, verdad? Pero es cómodo, hermanos. ¿Verdad? Es cómodo llegar a una iglesia y nada más sin tener ningún compromiso. Llegar, me siento y me voy y asunto arreglado, ¿verdad? Es más padre no tener un compromiso y llevar mi vida como yo quiero. Pero cuando nosotros vamos a Dios, hermanos, y el eje es Él en nuestras vidas, nuestra vida tiene que ser totalmente diferente. Es tener un eje. No vale la pena vivir sin algo que no nos comprometa, hermanos. ¿Qué sentido tendría existir sin un eje en torno en el cual girar? Todos nos movemos alrededor de algo. Algunos somos egocéntricos, que giran en torno a sí mismo, en sus vidas, y a veces llegamos a ser hasta insoportables. ¿Sí? La gente egocéntrica no es insoportable. Es de la gente que nada más piensa en ella, luego en ella y al último en ella. Toda la vida está pensando en el bienestar para uno mismo, hermanos, no en la de los demás, ¿sí? Y ahí está su eje, ¿verdad? Dice, algunos también están en las modas, hermanos, ¿sí? En esas modas céntricas, esclavizados a las opiniones de revistas y gente con otra realidad cuyas vidas giran alrededor de su dinero. Otros son tevecéntricos, amarrados a un sillón desde donde pasan todo el tiempo viendo programas tras programas. Hay gente que se la pasa con el control tras y enclavado en un sillón, hermanos. ¿Sí? ¿Cierto o no? ¿Verdad que sí? Digo, híjole, qué pérdida de tiempo tan terrible. Cada quien establece el centro de su vida y se esclaviza a él. Muchos sirven el sexo ilícito, otros el alcohol, otros las drogas. Incluso hay quienes son adictos y esclavos de la depresión, de la envidia, del trabajo, del chisme, de la comida y de muchas cosas más. ¿A quién tenemos del centro de nuestra vida nosotros, hermanos? ¿A quién tenemos del centro de nuestra vida? ¿En torno a quién gira nuestra existencia? ¿Con quién estamos comprometidos? ¿A qué dedicamos nuestra vida, hermanos? ¿A qué estamos dedicados en nuestra vida? ¿Qué pasa a lo largo de todo el día? ¿Exceso de trabajo? ¿A estar viéndome en el espejo o estar pensando en qué moda es la que me va a sentar mejor? ¿Sentarme atrás de un televisor, hermanos, y estar viendo programas tras programas? ¿Estar viendo a lo mejor pensando nada más en qué, de qué manera voy a vivir a través de drogas, de alcohol, para llenar ese gran vacío, hermanos, que nuestra vida nos está dando la oportunidad de que Jesús tome el eje de nuestra vida. Amén. Pero ese es un compromiso, hermanos. ¿Sigues alguna de estas verdades y por las cuales estarías dispuesto a morir? Hay quienes, hermanos, mueren por muchas cosas en su vida, hermanos. Hay quienes dan hasta por un partido de fútbol. Hoy viene Chivas, América, ¿verdad? Y Chivas y América, ¿cuántos se han dado un chivazo o un aguilazo? ¿Cierto o no? ¿Verdad que sí? Y estamos hablando de hoy, porque hoy es el juego este, ¿verdad? Mi pequeña Lulú, que también es aguilucha, la Lulú. ¿Y cuántas gentes? Toño es Chiva, ¿verdad? Y mis hijos son águilas. Acá trae un... Ahora viene, ahora no veniste con la playera, mi Lulú. La Lulú viene de amarillo cada vez que juega el América, pero hoy no llegó. Pero a lo mejor, ¿qué tan apasionados somos, hermanos? ¿O qué tan peleoneros somos porque gana el equipo o porque pierde? ¿No han visto cuando salen después del estadio, cuando salen? Cuando salen ganadores, ¿cómo sales cuando ganan los diablos? Así. Pero ¿qué tal cuando sales cuando pierde? Así todo para abajo. Y así se llega, hermanos. Sí, cuando uno está, hermanos, en ese punto, fíjense lo que nos lleva a la alegría y lo que nos lleva a la tristeza, un partido de fútbol. Pero en lugar de que esto, hermanos, nos llene de alegría de que somos hijos de Dios. Amén. Dijimos en la mañana, decía Mónica, ¿quién está en el de que quiere ser el hijo de Slim? Porque Slim, supuestamente con lo que han hecho un monopolio, ¿verdad?, en todas sus empresas, pero también han hecho una encuesta donde este es el hombre más millonario del mundo, ¿verdad? Entonces dices, yo quisiera ser el hijo de Slim. Híjole, pues ¿para qué? Para comprarme todo lo que yo quisiera, para que me secuestren, para hacer el punto, ¿verdad?, oscuro de ahí de mi casa, porque para eso. Pero ¿cuántos quisiéramos, hermanos, ser verdaderamente hijos de Dios? Yo creo que eso es más valioso que ser el hijo de Slim, ¿verdad? Y comprometernos con aquel, hermanos, que es una seguridad lo que da en nuestras vidas. Slim se va a morir y su dinero, no sé si no lo cuidan los que les vaya a tocar que le cuiden, hermanos. Yo no sé en lo que vaya a venir a parar esas riquezas. Sabemos que las riquezas se acaban, hermanos. Hay gentes que pueden tener mucho dinero, pero cuando no se sabe administrar el dinero, hermanos, se va como agua. ¿Sí? No hay riquezas, hermanos, que no se acaben cuando no son bien administradas. Hay quienes a lo mejor tanto administran que no la gastan y que no saben disfrutar lo que tienen, ¿sí? Pero hay quienes gastan de más. Hay quienes, si ganan 10, gastan 20 y están ahorcados hasta acá, porque también eso yo le llamaría también tener un eje que no está bien, hermanos. Cuando nosotros también gastamos lo que no tenemos, o queremos que nos vean con lo que no tenemos. Fíjese bien, el dinero, hermanos, no hace que la persona sea lo que es, sino la persona es lo que es por ella, hermanos. No el dinero, porque el día que se te acabe el dinero, entonces dejas de ser esa persona. No, qué bonito es que seas como tú eres, ¿no? Como lo que tú eres. Me acuerdo ahora en el homenaje, decía Gabriel, un pastor, el presidente de la Asociación de Pastores, decía, a Enrique lo conocíamos por ser alegre, porque él donde estaba siempre eran risas, siempre era alegría. Y qué padre, ¿no? Cuando nosotros somos alegres y somos bien contagiosos con nuestra alegría y nuestras carcajadas. Estábamos oyendo la, la predicación de la hermana de allá en las bodas de los papás de Lirio allá en Zacatecas, y las carcajadotas de Enrique quedaron grabadas porque siempre, siempre Enrique se soltaba unas carcajadotas. Le decía yo a Enrique, no vayan a creer que te estás hasta burlando de la gente, ¿no? Le decía yo, y ja, ja, ja, ja, ja, y soltaba la... Pero ya era así, hermanos, ya era parte de lo que él era así, siempre él se estaba riendo, cualquier cosa decía, a veces somos simples, Enrique, sí, ja, ja, ja, ja, ja, y se reía de todo, ¿no? Qué padre tener una vida alegre, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Y recordarlo como eso, ¿no? Con esa vida alegre. Bien, cuando él toma el eje de nuestras vidas, ¿verdad? Dice, cada quien establece su centro de vida y se esclaviza a él. Muchos dijimos que siguen el sexo, el alcohol, las drogas, la envidia, el trabajo, el chisme, el dinero, muchas cosas, ¿verdad? ¿Quién es el que, a quién dedicamos nuestra vida? ¿Sigues alguna verdad por la que estarías dispuesto a morir? ¿Sí? Jesús es la mejor opción. Ser su esclavo es verdaderamente libre. Seguirle es camino de vida. Amarle es encontrar una verdad, hermanos. ¿Sí? Y les voy a leer esta parte que me pareció muy importante también. Dice, un hombre era ofrecido en una subasta de esclavos. Atado de pies y manos, luchaba por liberarse. Un comprador de esclavos preguntó, ¿cuánto cuesta este hombre? Y el vendedor le dijo, no te conviene, señor. Es fuerte, es valiente, pero no quiere seguir siendo esclavo. Prefiere morir que someterse. Si a pesar de eso lo quieres, que sea para matarlo. Su valor es bastante poco. No cuesta mucho. El comprador entregó las monedas y pidió que le dieran al violento esclavo. Luego ordenó que lo desataran y dijo, amas tanto la libertad que mereces tenerla. Vete, eres libre. El hombre quiso echarse a correr, pero no supo a dónde ir. Después de pensarlo un rato, alcanzó a quien le había dado libertad y le expresó, si eres capaz de respetar la libertad de un hombre, vale la pena servirte. Fíjense, ¿eh? Qué bonito. No tengo dónde ir, déjame servirte con la libertad que me has dado. Cuando venimos a Jesús, hermanos, verdaderamente Él no nos quiere tener atados a Él porque Él es nuestro comprador, porque fuimos esclavos de pecado. Amén. Dice, Jesús nos libertó y nos da la oportunidad de seguirle. Él se comprometió con nosotros, se encarnó y se sumergió en nuestras experiencias de vida. Hagámoslo el centro de nuestra vida, comprometámonos con Él con todo corazón. Este hombre, hermanos, este esclavo, pedía la libertad y era un hombre fuerte y dice, este no te va a servir porque este quiere ser libre. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, no estamos esclavizados de la misma manera y queremos ser libre, pero no queremos que nadie nos diga nada? ¿Cierto o no? Y cuando nosotros vamos viendo, hermanos, que este hombre después que le dieron la libertad, por eso está el libre albedrío, hermanos, cuando te da la libertad del Señor, es un libre albedrío en el cual te dice el Señor, sé libre. El que viene en pos de mí, dice el Señor, que nos hace libres, hermanos. Y cuando a este hombre le dieron la libertad, corrió y dijo, híjole, qué padre sentirse libre, yo no voy a servir a nadie, yo, y le decía el mismo que lo vendió, dice, este no te va a servir, porque este quiere, no quiere servir, este quiere irse, este quiere ser libre. Y cuando llega y le dice, ¿sabes qué? Me interesa ese esclavo. Y así Dios se interesó por cada uno de nosotros, por hacernos libres. ¿Quieres seguir en la misma opción de vida o eje que tú tienes? ¿O quieres realmente poder servir de otra manera? Y aquel hombre, hermano, se echó a correr. ¿Y cuántas veces en nuestra vida nos podemos echar a correr y decir, ¿a dónde iremos? Y como decía Pedro, si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor, ¿a dónde iré? Y nos sentimos libres para hacer lo que querramos, hermano. Porque somos libres de hacer lo que querramos. Decía la escuela dominical, si queremos empujarnos 10 garrafas de alcohol, nos la podemos echar. ¿Quién nos impide podernoslo hacer? Lo podemos hacer. Si me quiero fumar 100 cajetillas de cigarros, uno tras de otro, me los puedo fumar. ¿Sí? Si quiero tener 1,000 hombres, pues me los puedo echar. Si yo quisiera, me los puedo echar. ¿Cierto o no? ¿Sí o no? Pero hermanos, tengo muy claro en mi mente que cuando fui joven, hermanos, y pude haber hecho muchos desastres de mi vida, lo pude haber hecho. Pero hoy estoy convencida que lo que Dios me apartó fue para Él, hermanos. Y que Él me dio la libertad de poder hacer todo lo que yo quisiera, hermanos. Tuve la oportunidad de enlodarme hasta el fango, hasta acá arriba. Pude haberlo hecho, hermanos. Pero Dios tenía destinada mi vida de una manera especial. Y creo que aprendí, comprendí, salud, que lo que Dios hace, hermanos, es darnos una libertad. Y nos dice, en ti está el que tú la guardes o el que tú quieras ser esclavo del pecado. Cuando nosotros nos comprometemos con Él, hermanos, no hace falta absolutamente nada de lo cual nosotros podamos decir, esto me satisface y me siento contento y me siento feliz. Hablemos de amoríos ilícitos, hablemos de alcohol, hablemos de drogas. Son cosas que momentáneas, hermanos, pero que a la larga que traen consecuencias. Y puede, porque el que se pone un guarapetón, al otro día la cruda es terrible. ¿Sí? El que engaña al esposo o a la esposa, hermanos, yo creo que también no hay esa manera de poder vivir tranquilos. ¿Sí? Porque es algo que no es libre, no hay una libertad en que tú puedas decir que es algo que te ocasiona algún placer. A lo mejor pueden decir, oye, mientras esto está, pues mira, como que el coqueteo y estas cosas, como que hay gente que le gusta el fuego, hermanos. Y a este hombre esto fue lo que le dijeron: adelante, puedes hacer lo que quieras. Tienes la libertad para hacerlo, y así es Dios, hermanos. Tienes la libertad para hacerlo. Pero ¿quién es nuestro eje, hermanos? Sobre de quién estamos equilibrados en Él, ¿verdad? Y cuando nosotros nos comprometemos con Él, hermanos, nuestro eje gira alrededor de Él, hermanos. Y no nos llama la atención absolutamente nada de estas cosas, porque vivimos totalmente tranquilos, en paz, aún en medio de tantas situaciones que podamos vivir, hermanos, pero podemos vivir en paz. Y eso yo creo que es lo más hermoso, hermanos. La paz que Dios nos da no es como el mundo la da, dice el Señor. Yo os la doy. Entonces yo creo que tenemos un grande, grande, grande agradecimiento para con Dios y comprometernos con Él con todo el corazón, hermanos. Amén. ¿Cuántos queremos comprometernos con Él con todo nuestro corazón? Y decirle, Señor, si tú pagaste un precio por mí, porque tú lo pagaste por mí, porque ¿quién fue el que pagó por alguien, hermanos, que no, que como este esclavo pudieron decir, tú eres un desecho, este es un renegón de primera, ¿quién lo va a querer? Ni lo compres, porque no te va a servir, es rebelde como él solo. Pero Dios está interesado en todo el desecho, hermanos, que la humanidad tiene, para poderle dar la libertad y hacerlo nuevo en Él. Y cuando nosotros nos comprometemos con Él, hermanos, vivimos una vida especial y verdadera. Me deleito tanto de ser su hija, como yo creo que nos debemos de deleitar cuando tenemos a nuestros padres y decir, qué padre que tuvimos a nuestros padres, ¿no? Qué padre que los tuvimos y que los tuvimos cerca de nosotros. Hay quienes a lo mejor tuvieron a sus padres por poco tiempo, ¿sí? Hay quienes a lo mejor por muchos años los pudieron tener. Hay quienes tuvieron a los hijos por poco tiempo, y los hijos también fallecieron. Hay quienes tuvieron hermanos por poco tiempo o por mucho tiempo. Pero cuando nosotros tenemos un Dios que no se acaba, hermanos, es maravilloso agarrarnos de Él. Él pagó un precio por nosotros. Nos da la libertad para que hagamos lo que nosotros querramos. La decisión es personal. Comprometernos es personal. Comprometernos de vida, hermanos, es para vida y para vida eterna. Amén. Así es que cada uno de nosotros tenemos que considerar en esto que estamos viviendo. Tenemos un mundo lleno de tentaciones. Dijimos que se nos ponen así las filas, ¿verdad? De tentaciones, hermanos. Pero qué hermoso es decidir hacer las cosas que Dios quiere que haga. Porque estas nos van a traer bienestar para nuestro cuerpo, para nuestra vida, hermanos. Y vamos a ser enteramente felices cuando nosotros decidimos seguir a aquel que todo lo puede. ¿Sí? Y es un compromiso hermoso y bello, hermanos, en el cual nosotros debemos de comprometernos. Ahí nos dicen en Juan 6, del 68 al 69, precisamente esto, ¿no? Vamos a abrir nuestras Biblias y yo quisiera que lo leyéramos, hermanos. Juan 6, 68 al 69. ¿Ya lo tenemos? ¿Cómo nos dice Hilda ahí? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Fíjense, qué padre, ¿verdad? ¿A dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Hermanos, yo creo que en esta tarde tenemos un gran compromiso. Y vamos a aprendernos este versículo, hermanos, a mí me encanta este versículo, pero vamos a aprendérnoslo de memoria. Y dentro de 8 días lo vamos a preguntar así al azar, a ver quién se comprometió a aprender este versículo. San Juan 6, del 68 al 69, ¿sí? Y vamos a ponernos de pie en esta hora, hermanos. Yo quisiera que también hiciéramos un acróstico con nuestro nombre. El mío es muy largo, Guadalupe, pero puedo ponerlo, ¿verdad? Ana, Mari, Susi, con cada uno de nuestros nombres, Emi, Lulú, y de qué manera nos comprometemos. Así como vimos el compromiso de Juan, con el acróstico de Juan, que nos dice que Juan, en la J, Jesús era su misión, unió su vida a la voluntad, aceptó una misión trascendental y la N nunca pretendió usurpar un lugar que no le correspondía. Yo creo que cada uno, y esto lo vamos a tener de tarea. En esta semana vamos a estar leyendo capítulo 1 de San Marcos y vamos a ir extrayendo ahí de aquel hombre, Juan el Bautista, ¿sí? A lo que vino, el compromiso que él tuvo. Y con nuestro nombre, hermanos, vamos a hacer un acróstico, ¿sí? Y Juan capítulo 1. Digo, Marcos capítulo 1, del 1 al 13, vamos a estarlo leyendo toda la semana y vamos a memorizarnos, hermanos. Dijimos que nuestra Biblia es para leerla, para meditarla y para memorizarla, hermanos. ¿Sí? Y en el día en que nosotros tengamos la gran necesidad, hermanos, de poderla clamar y de poderla compartir a la gente, hermanos, tenemos que saber lo que nos dice la palabra de Dios. Ay, espérame, no sé, pero aquí dice la Biblia y no sabemos ni dónde lo dice, hermanos. Entonces tenemos que aprender la palabra. Amén. Así es que tenemos una tarea. Lectura, Marcos capítulo 1, del 1 al 13, y aprendernos de memoria Juan 6, 68 y 69. Amén. Hacemos un compromiso con aquel que todo lo puede, hermanos. Amén. Aquel que pagó por nuestra vida, que no teníamos ningún precio, hermanos. Éramos como aquel esclavo, como ese esclavo, hermanos, que no lo querían y le decían, es más, pudieron haber hecho los mismos mercaderes, hermanos, de decir, pues llévate, te lo vendo, y sin decirle cómo era. Pero tan malo era, hermanos, que le dijeron, ni te lo lleves porque no te va a servir. Este quiere ser libre, no quiere servir a nadie. Y dijo, me interesa. Y así se interesó Jesús por nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Compromiso de vida, hermanos, que es lo que nos ofrece el Señor. Padre, te adoramos, bendecimos tu nombre en esta tarde y te damos muchas gracias, Señor, por esta preciosa tarde, Señor, que nos das tu palabra, Padre, para reflexionar en ella, Señor. Saber, Padre, que tú te has interesado por la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que no hemos estado viviendo, Señor, sin que tú no estuvieras al pendiente de nuestra vida, Señor. Muchas gracias porque tú eres el único interesado en que nosotros vayamos al cielo, Padre. Te agradecemos tanto por este precioso día, Señor, por esta preciosa tarde, Padre, en la cual nos comprometemos en ti, Señor, porque queremos llegar hasta el final, Padre, porque queremos servir a aquel que se interesó en cada uno de nosotros, Dios. Que seas el eje, Señor, de nuestra vida, Padre. Que así como lo fue Juan, Señor, y tuvo un tiempo de vida, Padre, para poder proclamar, Señor, que tú eras el Señor, el Cordero de Dios que quita y borra el pecado del mundo. Y su misión, Señor, fue esa. La misión de nosotros, Señor, todavía no sabemos cuál será el final, Padre. Pero sí queremos servirte, Padre. Si queremos hacer, Señor, tu voluntad en nuestras vidas, Dios. Y permítenos, Señor, que como decía ahí en San Juan, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Tú eres el único que nos ofreces esto, Padre. Eres el único interesado en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te agradecemos tanto en ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, a quien damos gloria, honra y alabanza desde ahora y para siempre. Amén y amén.